María, que Dios la escogía. Toda la tierra callaba porque un lirio florecía. En mi Dios, mi Salvador, me salta el alma de gozo, pues el Santo y Poderoso ha hecho en mí maravillas por ser pequeña y sencilla. María, para su venida te cubrirá con su manto el Espíritu Santo. En mi Dios, mi Salvador, me salta el alma de gozo, pues el Santo y Poderoso ha hecho en mí maravillas por ser pequeña y sencilla. Se inclinó la Virgen con santo temor en adoración, respondió que así sea según el Señor desea. Y el Verbo divino encontró morada en niña guardada. Entre todas las mujeres una sola inmaculada. En mi Dios, mi Salvador, me salta el alma de gozo, pues el Santo y Poderoso ha hecho en mí maravillas por ser pecador.